الحدث التاريخي. باسم الشعب العربي، باسم الشعب العربي، يا من آمنتم بالمبادئ، لا نساوم على حريتنا، لا إقطاع، لا استغلال، لا احتكار. في حياة الشعوب أجيال يواعدها القدر ويختصها دون غيرها بأن تشهد نقطة التحول الحاسمة في التاريخ. إنه يتيح لها أن تشهد المراحل الفاصلة في تطور الحياة الخالدة، تلك المراحل التي تشبه مهرجان الشروق حين يحدث الانتقال العظيم ساعة الفتح من ظلام الليل إلى ضوء النهار. إن هذه الأجيال الموعودة تعيش لحظات رائعة، إنها تشهد لحظات انتصار عظيم لم تصنعه وحدها، واصلت حركتها في ظلام الليل وحدها، وعملت وسهرت وظلت تدفع الثواني بعد الثواني إلى الانتقال العظيم ساعة الفتح. أما القضية الذي نقبل عليه طويل وشاق. رجوعيات، أناديكم أشد على أياديكم. أما الطريق الذي نخبر عليه طويل وشاق. Arratsaldeon ta ongi etorri Wintifada irratzaioaren atal berri batera. Alabedi irratiaren sintonian ordubetez arituko gara irratiaz, bestaldean Palestinarekiko inkomunikazioaren harresiak birrintzen. Gaur martxoak 3 ditu, oroimenerako eguna Euskal Herrian eta Gasteizen hain zuzen ere. 38 urte dira gaurkoan Espainiako poliziak zarrazkia burutu zuela Zaramagako auzoan Gasteizen. Historiaren paradosak zer diren, urte hartan bertan 1976an, egun batzuk geroago 2010ean hain zuzen, Palestinan ere Israelgo armadak zarraskia burutu zuen Galilea inguruko herri batean, protestan ari ziren langileen aurka. Beraz, bidegabekeriak lotutako eta zenidetutako bi herrik martxoan oroitzen dituztenak langileen aurkako jazarpena. Eta 38 urte geroago eta martxoak 3 dituenean Bilbon bildu zaizkigu barri honen zapalkuntzaren ordezkariak, ordezkari ekonomikoak, ordezkari politikoak. Eta hor ere martxoaren 3ko espirituari eutziz, milaka biztanle bildu dira. Troikako ordezkariei esateko ez direla ongi etorriak. Horretan beste askotan bezala, herritarrok pairatu behar izan dugu poliziaren jazarpena. Eta hori ze izango da hain zuzen ere, gaur jorratuko dugun gaia. Ertzaintzak eta Nafarroako polizia foralak eta estatuko beste zenbait poliziak zenolako harremanak dituzten Israelgo erakundekin, Israelgo segurtasun enpresekin, eta oro har segurtasun arloan eta armagintza arloan zenolako harremanak, harreman komertzialak dauden Espainia eta Israelen artean. Badirazte batzuk konplizitate gehiagorik ez kanpainak, Katalunian zenbait gizarte eragileek bultzatutako kanpainak txosten bat argitaratu zuela harreman horiek aztertzen dituena, eta hori izango dugu gaurkoan mintzagai, Felipe Daza kidearen eskutik, Novak erakundeko kidearen eskutik solastuko gara, txosten mamitzu horretaz. Kontu horri heldu aurretik eta gaurko irratsaioari hasiera emateko astero legez, errepaso emango diogu Palestinatik datozkigun albistei. Arratsaldeon, Peter eta Sergio. Arratsaldeon. Arratsaldeon. Ze berri datozkigu palestinaldetik, azken aste honetan. Bien, comenzamos hoy con la invasión de colonos israelíes en la mezquita de Al-Aqsa. Nos comentan que alrededor de 40 israelíes invadieron el domingo la mezquita de Al-Aqsa en Jerusalén. Bueno, los colonos liderados por el rabino extremista Yehuda Glick irrumpieron en Al-Aqsa, protegidos por las fuerzas especiales israelíes. Esto nos dijo el activista palestino Jamal Yuma. Bueno, el violento hecho, conforme a declaraciones del líder del movimiento de resistencia islámica palestina, Hamas, en Cisjordania, el jeque Hassan Youssef, ya se está convirtiendo pues casi en una rutina diaria. El sábado, el vicepresidente de Hamas en los territorios ocupados de Palestina, Kamal al-Hatib, advirtió de la invasión israelí a gran escala contra la mezquita de Al-Aqsa a mes y medio para que comience la Pascua judía. Sin embargo, estos asaltos de los judíos extremistas se realizan en el marco de la propuesta del partido ultraderechista Likud para que el régimen de Tel Aviv se apodere de la soberanía de Al-Aqsa bajo control de Cisjordania, según el tratado de paz firmado en 1994 entre Amán y el régimen israelí, pues pretenden transformarla en un templo judío. Y de igual forma, las fuerzas israelíes restringen el acceso a los fieles musulmanes palestinos al recinto religioso, el que tras la mezquita de Al-Gharan y la mezquita de Al-Nabi, ambas en Arabia Saudí, se consideran el tercer sitio más sagrado del Islam. Bestetik ere, Israelgo armadak Libano eta Siria arteko muga bombardatu zuen aurreko astean, eta horrela esaten digute, el lunes pasado por la noche, aviones de combate israelíes lanzaron ataques aéreos contra objetivos sobre la frontera entre Líbano y Siria. Aún no se ha esclarecido la intención de los ataques, ya que fuentes libanesas afirman que los bombardeos golpearon dentro del territorio sirio. Por su parte, la Agencia Nacional de Noticias del Líbano sostiene que las incursiones de cazas han tenido lugar en la localidad de Nabichit, un baluarte del movimiento de resistencia islámica del Líbano, de Hezbollah. Entre tanto, el ejército de Israel no ha dicho nada al respecto, pero un portavoz de las fuerzas de seguridad ha confirmado que ha habido una actividad en el área inusualmente alta, en alusión al Líbano. En este sentido, el gobierno libanés ha presentado varias denuncias ante Naciones Unidas sobre la violación del espacio aéreo del país por la aviación militar israelí. Israel viola el espacio aéreo del Líbano diariamente, alegando que los vuelos se realizan con fines de vigilancia. Eta Cisjordaniara egingo dugu buelta, eta azken aldi honetan, behin baino gehiagotan izan dugu mintzagai, etengabeko protestaldiak eta manifestazioak, eta nola oldartzen ari zaien Israelgo armada eta Israelgo polizia bereziki gaztetxoei eta adin txikikoei. Oraingo honetan botillak jaurtitzeagatik. Israel encarcela niños palestinos por lanzar botellas vacías. Un tribunal del régimen israelí ha emitido orden de prisión contra dos chicos palestinos en Al-Quds, en Jerusalén, acusados de haber lanzado piedras y botellas vacías contra fuerzas israelíes. Laith Jamal Husseini, de 14 años de edad, ha sido condenado a 9 meses de cárcel, mientras que Muhammad Adnan Abu Ramuz, de 16 años de edad, encara una sentencia de 6 meses de cárcel, según el Centro de Medios Internacionales para Oriente Medio. Ambos chicos se encontraban en dos centros de detención separados desde hacía 5 meses, privados de sus derechos principales. Según la ONG Defensa Internacional para los Niños en Palestina, el régimen de Israel es el único régimen que sistemáticamente procesa a menores de edad en tribunales militares, mientras que los niños israelíes no son sometidos a este tipo de trato. Por otra parte, el Comité Público contra la Tortura en los Territorios Ocupados Palestinos publicó el pasado mes de enero un informe en el que afirmó que los niños presos palestinos fueron sometidos a enjaulamiento, amenazas y actos de violencia sexual y juicios militares sin representación. Durante los últimos 10 años, esta organización, el Comité Público contra la Tortura, ha recabado numerosos testimonios sobre torturas y otros tratos humillantes sufridos por niños palestinos a manos de soldados o miembros de las fuerzas de seguridad israelíes. Bueno, continuamos y hablamos de que un militar israelí pues mata a una mujer palestina cerca de la frontera con Gaza. Un militar israelí disparó y mató a una mujer palestina en la franja de Gaza, en un área cerca de la frontera, a la frontera que Israel ha declarado como zona de exclusión para los palestinos, dijeron el sábado funcionarios de un hospital local. Residentes de Gaza dijeron que no estaba claro por qué Aman Kadi, de 50 años, que según ellos sufría de una enfermedad mental, se encontraba cerca de la valla de seguridad colocada entre Israel y Gaza. Al ser consultada sobre la noticia, una portavoz militar israelí dijo que los soldados identificaron a un número de sospechosos en el área el viernes y les pidieron que se alejaran. Como no lo hicieron, los soldados les dispararon a las piernas y uno resultó herido, dijo. Bueno, el cuerpo de Kadi fue encontrado y se llevó a un hospital temprano el sábado por la mañana. No, recordamos que Israel y el grupo islamista Hamas, que controla Gaza, acordaron un alto el fuego en 2012 después de una guerra de 8 días. La frontera ha permanecido relativamente tranquila, bueno, eso es relativamente tranquila, cada semana hay algo, aunque ocasionalmente estalla la violencia. El viernes el ejército israelí, bueno, dicen aquí que una de sus aeronaves atacó un lugar en Gaza y bueno, no se comunicaron víctimas mortales en este incidente. Continuamos con datos de la construcción de colonias en Cisjordania durante el 2013. Nos dicen cómo estas colonias aumentaron su construcción un 123% el año pasado. La construcción de los asentamientos pues aumentó, lo que acabamos de comentar, de acuerdo con los datos que hoy publica la Oficina Central de Estadísticas Israelí. Esta cifra representa el 5,7% del total de todas las viviendas cuya construcción se inició en Israel el año pasado. Estos son, recordamos, datos de las instituciones israelíes. De la población total israelí de 8 millones, unos 350.000, en torno al 4,4% reside en Cisjordania, según estos mismos datos. Y bueno, el aumento de la construcción en esta zona no incluye Jerusalén Este, pues el informe recoge un porcentaje que engloba el distrito de Jerusalén en su conjunto, es decir, la zona oeste y la parte oriental. Y la difusión de estos datos se produce en momentos de alta tensión, y poco antes de que el primer ministro israelí se reúna con el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, en la Casa Blanca. Eta Palestina utzi eta gure ondoko herrialdera joko dugu, Espainialdera. Bertan Alderdi Popularrak bertan bera utzi du nazioarteko jurisdizioa. aurreko pausuak ere emanak ziren, aurreko Zapateroren gobernuak ere egin zituen murrizketak, egin zizkion murrizketak legedi horri. Eta iragan aztean, ba, behin betiko, ba, alderdi popularren gobernuak ezan bezala, bertan bera utzi zuen. El gobierno del Partido Popular convierte la ley de jurisdicción universal en la ley de impunidad universal. La semana pasada se aprobaba una reforma de ley de jurisdicción universal con carácter retroactivo que archivará casos como el asesinato de José Couso, el ataque a la flotilla de la libertad o los crímenes de genocidio en Tíbet cometidos por el expresidente chino Jiang Zemin o los crímenes cometidos por el ejército israelí en la franja de Gaza. La debilidad y sumisión del gobierno del Estado español va a consumar un nuevo hito en su camino de retroceso de libertades y derechos de la ciudadanía. La práctica de la ley de jurisdicción universal era de los pocos aspectos en los que la justicia del Estado español estaba en primera línea mediante los procesos abiertos para juzgar a crímenes de lesa humanidad. Serían los de países extranjeros, porque los crímenes de lesa humanidad perpetrados en el Estado español pues siguen sin esclarecerse y sin hacerse justicia sobre ellos, y vemos cómo pues se tienen que recurrir a los tribunales argentinos, como es el caso, para depurar responsabilidades sobre los crímenes del franquismo. Pero bueno, por lo menos de cara para afuera, hasta ahora en el Estado español pues existía esa posibilidad de apelar a la jurisdicción internacional. Ahora ya no la hay. Por ejemplo, casos de genocidio o crueles dictaduras como en Guatemala, Chile o El Salvador fueron tramitados y sus culpables fueron al menos perseguidos y señalados como responsables, librándoles del halo de impunidad con el que habían gobernado y asesinado. La vocación universal de la ley ya fue castrada por el gobierno socialista en 2009. Recordamos que para impedir que se juzgase en la Audiencia Nacional Española a altos cargos del ejército israelí responsables de masacres en la Franja de Gaza, en aquella ocasión, también con los votos del PP, bajo presiones del gobierno israelí para evitar el procesamiento de esta cadena de mandos, recordamos, en aquella ocasión se les pretendía juzgar en la Audiencia Nacional por un crimen en el que asesinaron a 16 personas en Gaza, la mayoría niñas y niños y mujeres. Para evitar lo cual, pues el gobierno del por entonces Zapatero, con Miguel Ángel Moratinos, el que era entonces el ministro de Asuntos Exteriores, en 2009, pues aplicó dicha reforma, según la cual solo se podían perseguir crímenes siempre y cuando las víctimas fueran de nacionalidad española. Ahora se pide, además, que los culpables sean españoles o tengan aquí su residencia habitual, con lo cual pues limitan prácticamente de manera total la jurisdicción universal. Hasta hoy varios casos seguían abiertos: crímenes de la dictadura franquista, genocidio en el Tíbet por parte del gobierno chino, asesinato del periodista José Couso en Irak a manos del ejército estadounidense, ataque mortal a la flotilla de la libertad en 2010 y varios más. Dentro de los motivos que llevan a cambiar esta ley, solo cabe pensar en una bochornosa genuflexión ante las exigencias como la de los gobiernos chino, estadounidense o israelí. Pues datorren astean, hain zuzen ere, kontu honi dedikatuko diogu irratzaioa, solastuko gara David Bondia irakaslearekin eta abokatuarekin, eta ba, afera hauetan aditua denarekin, eta sakonago jorratuko dugu gai hau. Eta jarraian eta luzamendutan ibili gabe, helduko diogu gaurko elkarrizketari. Luzea bezain mamitsua da, beraz luzatu gabe emango diogu pausua. Esan bezala, Felipe Dazarekin, Novak erakundeko kidearekin solastuko gara. Espainia eta Israelen arteko harreman komertzialen inguruan, segurtasun eta armagintza arloan. Bueno, yo no sé si usted sabe que España está entre los 10 primeros países exportadores de armas. Yo no sé si sabe estas cosas, que vendemos armas a países que no respetan los derechos humanos, como Israel. A mí me parece muy hipócrita hablar de, no sé, un gobierno que habla de derechos humanos. A mí me gustaría que nos explicara esta incongruencia. Nosotros tenemos una industria de armamento que exporta armamento. Ha citado algún país, por ejemplo Israel, porque está de actualidad, decir que es absolutamente insignificante. Insignificante, no debe llegar a... Igual no llega o pasa de 1 millón de euros. Sí. Para mostrar la insignificancia, ¿tiene usted una idea de cuántos civiles palestinos habrán matado nuestras armas? Estoy convencido que nuestros componentes o con el armamento que nosotros vendemos a Israel no se ha utilizado para eso. Hipokrisiari stop. Israelgo estatuari sostengu gehiagorik ez. Saludamos a continuación, como os anunciábamos en el sumario, a Felipe Daza, que es miembro del colectivo NOVAC de Cataluña y coordinador de la investigación desarrollada dentro de la campaña No Más Complicidad, que acaba de publicar pues un informe que detalla y desvela las relaciones pues entre el Estado español, entre el Estado israelí, entre distintas fuerzas y cuerpos policiales del Estado español con empresas israelíes. Y bueno, para hablar de todas estas relaciones y de todo pues el revuelo que han desatado ciertas informaciones desveladas por esta campaña, tenemos al otro lado del teléfono a Felipe Daza, del colectivo NOVAC. Buenos días, Egunon. Buenos días. Bueno, pues conocíamos de esta campaña y del trabajo que estabais realizando a raíz de un vídeo que se publicaba pues hace un par de semanas, en el que pues bueno, se ponían en evidencia las relaciones, en este caso de los Mossos de Escuadra, con ciertas empresas de seguridad israelíes, y que generaba pues bastante revuelo, y que no era sino el primer vídeo de otros más que se van a publicar. Háblanos un poco de todo, pues de toda la polémica desatada por esta documentación gráfica y de lo que contiene. Pues bueno, efectivamente, el primer vídeo que lanzamos hace ya pues más de una semana, el objetivo era un poco crear una expectación y empezar a calentar motores para el lanzamiento del informe. Este primer vídeo muestra un primer elemento que queda reflejado en el informe, y es los servicios, o digamos concretamente la formación que empresas militares israelíes están dando a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado español, entre ellos los Mossos de Escuadra, pero también policía local e incluso también la Ertzaintza, por ejemplo. Entonces, este informe lo refleja y queríamos poner, a través de este primer vídeo, ponerlo en imágenes y que la gente pudiera entender concretamente qué significaba esto, porque desde un punto de vista investigador está bien explicado, pero también era importante acercarlo al público, y ese era un poco el objetivo de este primer vídeo, ¿no? Uh-huh. ¿Qué es lo que se recoge en concreto el vídeo y cómo se ha realizado? Porque no sé si podéis desvelar todos los entresijos de la difusión de este vídeo. Pues, bueno, básicamente en el informe lo que hacemos, identificamos una empresa que se llama Guardian Homeland Security. Es una empresa israelí que da diferentes tipos de servicios, desde protección de personas VIP, hasta protección de convoys, servicios de inteligencia y también formación de cuerpos y fuerzas de seguridad de diferentes países. Esta empresa tiene una filial en España que se llama Guardian Spain, que además de, bueno, tiene diferentes oficinas en el Estado español y tiene diferentes clientes. Esta información sobre los clientes, sobre los tipos de formaciones y servicios que dan, todo está en su página web. Entonces, en el informe lo reflejamos y también lo podemos ver en sus páginas web. Uno de los grupos especialistas en la cuestión audiovisual de la campaña No Más Complicidad, que se llama 15M Barcelona Televisión, estuvo analizando la información en el informe, pero también vio la página web y comenzó a preparar ese vídeo con información de la página web. Y en esa página web salía, pues, básicamente todos los logos de los, digamos, de los cuerpos de seguridad, digamos, pues, catalanes, del País Vasco, etcétera. Y la Casa Leal también salía, y además los vídeos, ¿no? Los vídeos los que, donde queda reflejado el tipo de formación o el tipo de, digamos, de simulacros que realizaban en sus instalaciones. Y bueno, el grupo que tiene bastante televisión hizo pues un collage de imágenes utilizando esas ambas cosas, una voz en off y utilizando información del informe y además de sus vídeos. Es decir, que toda la información que hemos sacado ha salido de esa página web. Sí, es por lo tanto información pública de la que pues estas mismas empresas se jactan, ¿no? Y que, bueno, pues en este vídeo se constata de manera gráfica, de manera visual, algo que era pues un secreto a voces, ¿no? De estas relaciones entre distintos cuerpos policiales del Estado y empresas de seguridad israelí, y un tema en el que se abunda más en este informe, que, bueno, qué aspectos de las relaciones entre el Estado español e Israel detalla, más allá de estas colaboraciones policiales, ¿a qué aspectos se detallan en este informe? Pues, mira, este informe realmente es una continuación de un informe que se realizó en 2009 y su primera hipótesis era analizar las relaciones de exportaciones e importación entre España e Israel, entre el Estado español, o el gobierno español y el gobierno israelí. En ese primer informe vimos que las exportaciones no eran tan significativas como las importaciones, es decir, lo que nosotros exportábamos era muy pequeño en comparación con lo que importábamos. También veíamos en ese primer informe que las exportaciones estaban a países en conflicto o países que no respetaban los derechos humanos, estaban prohibidas, pero en cambio nuestro gobierno violaba su propia legislación, incluso le violaba la legislación, digamos, europea, donde hay una posición común europea que prohíbe concretamente, desde esos 8 criterios, comerciar con países o hacer relaciones comerciales en materia de seguridad y defensa con países que estaban en conflicto o que incluso no respetan los derechos humanos. Este nuevo informe, los primeros capítulos comienza con estas primeras componentes, sigue analizando las tendencias de importación y exportaciones y vemos que ha habido un cambio sustancial de crecimiento en esas exportaciones e importaciones, y especialmente a nivel de importaciones. O sea, cada vez comerciamos más, cada vez importamos más de Israel, concretamente a través de un programa, que es el programa de especial de armamento para la modernización de las Fuerzas Armadas Españolas, y que tiene establecidos unos compromisos de pagos y unas importaciones hasta de aquí 15 años por un valor de unos 30.000 millones de euros. Esto, así comenzamos el informe, pero no solo eso, sino también abordamos otros aspectos a nivel de relaciones comerciales y de seguridad. Y es lo que conocemos como el concepto de Homeland Security, que sería algo así parecido a seguridad ciudadana, seguridad pública. Es decir, ya no solo estamos hablando de relaciones de comerciales, exportaciones e importaciones, sino también otro tipo de servicios que también comenzamos a importar, como son, por ejemplo, control de masas, técnicas de combate o técnicas contra guerrilla urbana, formación de los grupos de seguridad, servicios incluso de inteligencia. Es decir, que hay todo un, digamos, un conjunto de nuevas relaciones, sobre todo en temas de seguridad, que nos afectan a nosotros y que estamos importando de Israel. Y el informe lo que básicamente es detalla ese tipo de relaciones, detalla qué empresas están involucradas, detalla qué instituciones públicas están involucradas, y también universidades a nivel de investigación, etcétera. Es decir, que hay todo un conjunto de aspectos que aborda el informe. En concreto, pues recientemente, el pasado noviembre, una delegación del gobierno catalán viajaba a Israel para, pues bueno, establecer contactos a nivel empresarial, a nivel académico de universidades, y bueno, vemos que estas relaciones pues son fructíferas en todas estas materias que has comentado, ¿no? Compra y venta de tecnología militar y represiva, que además suelen jactarse de estar comprobada y verificada en el combate, testada en combate, pero también formación, en fin, en muchos aspectos, ¿no?, de la colaboración. Claro. efectivamente hay una cuestión importante con Israel, y es que Israel tiene una, en lo que es en el comercio de armas, en el comercio de tecnologías o de seguridad, tiene una ventaja comparativa, y es que al estar en un conflicto constante y en una situación y ocupando otro país, o digamos ocupando a Palestina, tiene la capacidad de innovar más rápidamente. Es decir, crean productos, los ponen en, los prueban en Gaza y en Cisjordania rápidamente, y después los ponen en el mercado mucho antes que sus competidores. Es decir, ellos venden este, tienen una marca que es un marketing en el cual venden sus ese tipo de nuevos armamentos probados en combate, nuevas técnicas probadas en combate, y se puede ver en muchas de las páginas web del sector militar israelí. Es decir, se ve esta marca en combate, siempre está ahí, y otros países, otros cuerpos de seguridad de otros países ven esta marca como una ventaja comparativa y como una forma también de mejorar o de poder contratar sus servicios, ¿no? Porque tienen como, digamos, más experiencia, ¿no?, de combate. Además de eso, lo que comentaba sobre el viaje de Mas, del presidente de la Generalitat de Cataluña a Israel, aún no sabemos la verdad de qué tipo de acuerdos se han firmado. Sí que sabemos que ha habido un acuerdo con el Instituto Weizmann, que es un centro de investigación israelí, que también investiga a través de la ocupación en Palestina. Se hacen los acuerdos en esa dirección. El resto de acuerdos no los conocemos, y vamos a exigir en nuestra campaña conocer de forma transparente qué tipo de acuerdos se han firmado. A través de fuentes informales sabemos que la mayoría de los acuerdos son en materia efectivamente de seguridad y de investigación en seguridad, que significa relaciones con universidades en concreto. Por ejemplo, hay un acuerdo con la Universidad de Vic, el Instituto Weizmann, que establece una relación a nivel de investigación en seguridad. Las universidades también tienen un rol muy importante. Las universidades israelíes participan en el sector militar industrial del país, y además también se aprovechan de la ocupación. Tienen un rol muy importante en la ocupación y participan en, digamos, contribuyendo a mejorar la tecnología de seguridad de Israel. Por tanto, cualquier tipo de colaboración, aunque sea a nivel de investigación y desarrollo, con universidades israelíes, está de alguna manera contribuyendo a la militarización de la sociedad israelí, de la tensión en la región y de la ocupación en Palestina. Hablabas de toda esta tecnología pues publicitada como probada en combate, que bueno, incluso tecnología, podemos pensar en tecnología de control social que actualmente se está empezando a implementar en los aeropuertos, por ejemplo, que ha sido previamente testada en los controles fronterizos en Gaza. Hablamos de tecnología en la que Israel es pionera, ¿no? Es una de las principales vías de sustento económico del régimen israelí, toda esta, pues, como potencia, ¿no?, productora de tecnología para la represión, para el control social. Efectivamente. De hecho, bueno, o sea, es bien conocido el papel de Israel en la represión mundial. Pero ahora, tal vez en el caso español, con este informe, aún aportamos más luz y cosas más concretas sobre cómo se realiza o cómo participa en esta represión, digamos, en el Estado español. Hay diferentes empresas que están involucradas y que, como Guardian Homeland Security comentó anteriormente, para la formación de cuerpos de seguridad a través de técnicas probadas en combate en Palestina, en la ocupación de Palestina. Pero también hay empresas o concretas que están, investigando o elaborando productos que se llaman de doble uso. Es decir, por una parte están creando sistemas de o microchips para los carnets de identificación, los DNIs, ¿no?, o para control de seguridad de pasajeros en los aeropuertos. Pero por otra parte, el doble uso es que también están creando sistemas de tecnología a nivel militar. Una de las empresas que más está, digamos, españolas, que más está participando también en este proceso y está haciendo relaciones con esas empresas, es Indra. Es una empresa española que anteriormente era una empresa pública, pero que ahora es totalmente privada. esta empresa tiene acuerdos muy concretos y vemos cómo crea productos, por ejemplo, para los las entradas a los metros de Barcelona o microchips para los DNIs, pero por otra parte también participa en la creación de drones militares y de seguridad. Igual que la empresa, por ejemplo, israelí Elbit Systems, que es una de las principales empresas que, aparte de tener una tecnología, digamos, civil, tiene también tecnología militar. Es decir, que cuando compramos los productos a nivel civil, estamos también contribuyendo a la componente militar, ¿no? Elbit Systems, esta empresa, tiene drones, drones que se han utilizado en Gaza, drones armados, que son unos aviones no tripulados, con misiles, y que han estado sobre Gaza. Y que Human Rights Watch o Amnistía Internacional ya tiene informes donde declara qué tipo de armamento se ha utilizado a través de esa empresa. Hay otras empresas israelíes también importantes como Rafael o Industrial Aerospace Israelí, que son empresas que también tienen de las CIS, incluso filiales en España, y venden diferentes tipos de productos, no solo a las fuerzas armadas españolas, sino también a empresas españolas e instituciones públicas. Es decir, que hay todo un conjunto de relaciones que recoge este informe. Pero es importante esta componente de doble uso, ¿no? Que llamamos, es decir, nos pueden vender, una empresa israelí nos puede vender esos microchips para el DNI, pero por otra parte nos puede también tener drones para el control de la seguridad, o cámaras, o sistemas de seguridad en los aeropuertos. Quería preguntarte también si bueno, habéis constatado de alguna manera que, pues bueno, todas estas colaboraciones en materia de seguridad, en materia de control social, luego han redundado, pues aquí, ya en Cataluña o aquí en Euskal Herria, tanto pues en la tecnología que utilizan las policías, los distintos cuerpos policiales, como en las técnicas, como en de alguna manera, pues toda esa formación y toda esa tecnología redundará aquí en pues bueno, en el control social, ¿no? Esa es la parte más complicada, pero es también nuestro objetivo, y es que en este informe analizamos estas empresas, estas relaciones y ese tipo de servicios, ¿no?, y de armamento que se comercia, pero queremos analizar el impacto concreto, es decir, cómo este tipo de relaciones comerciales y ese tipo de compra y venta de armamento tiene su impacto en, pues eso, en España, en Cataluña o en Euskadi y en otros, sobre otros lugares como Palestina, ¿no? Entonces, lo que sí que estamos viendo es que, por ejemplo, en el caso de Cataluña, tenemos imágenes, tenemos información de que los Mossos de Escuadra se han formado en Israel o se han formado por esta empresa, Guardian Spain, aquí en el Estado español. Pero si además vemos un poco el comportamiento de los Mossos de Escuadra, que están en el ojo del huracán con los problemas en los protocolos de custodia policial, dispersión de manifestantes, etcétera, vemos que ese tipo de formaciones pues realmente no ayudan para nada para mejorar los protocolos, procesos de formación y selección de cuerpos de seguridad del Estado. Nuestro objetivo es encontrar concretamente esas vinculaciones. Hasta el momento lo que sabemos es que en los foros de policías que hemos encontrado por las páginas web se alienta de alguna manera a formarse en Israel o formarse a través de empresas israelíes. Es decir, parece ser que si te has formado en una empresa israelí tienes más puntos para subir en escalafón policial. Estamos analizando también a ver si concretamente qué tipo de impacto puede tener esto en los procesos de custodia. Y estamos en esa línea, ¿no?, como campaña. En el caso del País Vasco, de Euskadi, lo que hemos encontrado concretamente es, bueno, Guardian Spain también tiene como clientes a la Ertzaintza. No hemos encontrado imágenes concretas ni información en concreto, pero en la página web de Guardian Spain sale el logo de la Ertzaintza de Euskadi. A nivel de investigación y de colaboración empresarial y científica y tecnológica, el País Vasco, Euskadi, es la tercera región del Estado con más colaboración con la empresa militar israelí y con las universidades israelíes. Es decir, que hay una importante relación entre el gobierno vasco y otro tipo de empresas con el sector militar israelí a nivel, digamos, empresarial, científico y tecnológico. Es decir, que Cataluña y País y Euskadi son las zonas donde más se está investigando a nivel de seguridad. ¿Cuál será su traducción en la represión? Bueno, lo estamos viendo en las manifestaciones, de cómo actuando, pero encontrar concretamente es cómo ese tipo de formaciones tiene su reflejo es más complicado. A nivel de cosas más concretas, si, por ejemplo, el gobierno catalán compró en el 2008 un camión de agua al ejército israelí. Aún no lo ha puesto en funcionamiento, pero ese camión de agua ha sido comprado a ese sector militar israelí. También se ha comprado chalecos antibalas y otro tipo de armamento que es usado por los Mossos de Escuadra. Eso lo refleja el informe. Pero a nivel concreto de cómo esas formaciones o cómo ese tipo de servicios puede reflejarse en la represión de los movimientos sociales en Euskadi o en Cataluña, es un poco más complicado, pero estamos en esa línea también. Bueno, pues un arduo trabajo el que habéis realizado en este informe, que imagino que detrás del cual pues hay un exhaustivo trabajo de investigación y, bueno, pues cómo han sido los entresijos de la elaboración, ¿no? También estáis un montón de varios colectivos implicados dentro de esta campaña. ¿Cómo ha sido un poco la elaboración? Bueno, la verdad que el informe fue encargado a tres investigadores catalanes que tienen experiencia en la investigación en temas militares y de seguridad, porque queríamos que el informe fuera totalmente, digamos, objetivo y riguroso, ¿no? Entonces, la campaña no ha participado en la investigación, han sido estos tres investigadores que les dimos el encargo de poder analizar ese tipo de relaciones. Y la información que nos han aportado y que se ha traducido en esta publicación, ya te digo, es un trabajo riguroso, con información desde el Ministerio de Defensa y de Interior del Gobierno español hasta la identificación de los códigos comerciales, que son los códigos TAE, que son más complicados de identificar, pero que también los investigadores lo han trabajado, hasta notas de prensa, artículos de prensa, información informal de foros de policías y de militares, y también un poco contrastado con fuentes palestinas y israelíes. Entonces, ese ha sido el proceso de elaboración. Luego, a partir de este informe, es donde hemos construido la campaña No Más Complicidad, que es una plataforma, es una coalición de diferentes grupos en los cuales se engloba desde la campaña Boicot, Desinversión y Sanciones a Israel, hasta grupos de Palestina del Corazón o Negocios Ocultos, que es digamos, el grupo que ha encargado directamente la investigación. Somos alrededor de más de 50, 60 organizaciones solo en Cataluña y que ahora vamos a comenzar a establecer vínculos también con otros grupos, por ejemplo, en Euskadi, en Madrid o del Estado español. También tenemos una estrategia de incidencia también internacional, porque muchas de las tres cuestiones tiene una componente, digamos, estatal, es decir, quien realmente discute y aprueba las exportaciones e importaciones se deja desde Madrid, pero también se aprueban la compra de servicios desde el gobierno catalán o puede ser el gobierno también vasco, también hay una compra de servicios y de materiales, pero también hay cuestiones más a nivel europeo, como son directivas de la Unión Europea que establecen o que obligan a los Estados europeos a no comerciar con esos países. Queremos reflejar estas contradicciones que hay, porque este comercio de armas o de compra de servicios y de materiales de seguridad a Israel continúa. Y no solo continúa, sino es que además está incrementando. O sea, en el informe hay uno de los datos muy interesantes, es que cada vez que Israel tiene un conflicto con otro país, como por ejemplo la guerra del Líbano en el 2006, o la operación Plomo Fundido en el 2008 contra Gaza, después de esas operaciones militares han aumentado la compra de armas, de exportaciones e importaciones a otros países. Y es curioso porque después de ese conflicto en el 2006 contra Líbano, España firmó el acuerdo más importante a nivel militar y de defensa con Israel. En el 2008, con la operación contra Gaza, las exportaciones e importaciones se multiplicaron por dos. Es decir, que Israel utiliza las guerras y a veces las provoca como una forma de marketing y una forma de venta de sus productos, ¿no? Y ahora en el informe eso está reflejado. Es decir, cada vez que hay una operación bélica, aumenta ese tipo de armas. Y es una cosa que hay que denunciar y hay que fiscalizar, y sobre todo porque viola la legislación europea y la legislación española. Y también ese tipo de relaciones son totalmente opacas, poco transparentes. Es decir, no hay un debate público, un escrutinio público, de si queremos o no comprar armamento a Israel y qué consecuencias tiene. Es decir, cualquier tipo de compra de armas se realiza en órganos del Estado que por temas de seguridad nacional, digamos, no lo publican ni lo ponen sobre la agenda política, digamos. Bueno, pues relaciones y datos que se pueden consultar más en profundidad y más detalladamente en este informe, recogidos en el informe Defensa, Seguridad y Ocupación como Negocio. ¿Dónde se puede consultar, Felipe, este informe? Vale, pues nos vemos en la página web de forma gratuita, se lo pueden descargar, es la página web es negociesocults.org, se encantarán los sentidos, pero nosotros tenemos... El informe está en tres idiomas, está catalán, castellano y inglés, y bueno, también lo que gusta es si los compañeros del País Vasco lo quieren traducir al euskera, pues también lo podemos hacer. La campaña va a establecer vínculos también con otros grupos del País Vasco, o sea que eso sea una oportunidad. Pero bueno, en la página web negociesocults.org, ahí pueden descargar el informe, o si no, también a través de nuestra organización, que es novact.org, ahí también pueden descargar el informe y otros informes que hemos realizado también sobre esas empresas en otros países. Muy bien, pues tanto en novac.org como en Negocios Ocultos, en Negocios Ocultos en catalán.org, se puede consultar este informe. Felipe, felicitaros por este exhaustivo trabajo y bueno, pues esperemos también que dé frutos, como toda esta campaña, no más complicidad. Es que ricasco, y nada, hasta cuando queráis, pues tenéis los micrófonos de Suéltalo Hoy a vuestra disposición. Muchas gracias. Gracias también por la difusión que habéis hecho y nada, seguimos en contacto para las siguientes colaboraciones. Muy bien, pues gracias. Hasta otra. Agur. Un abrazo. Iru, 63 años, 2 millones de refugiados, 5 millones de refugiados, miles de asesinados, 8.000 presos políticos, lurretauraren lapurrera, robo de tierras y de agua, eskubideen urraketa, violación de los derechos humanos, un muro de 750 kilómetros, bloqueo, garbiketa étnico, limpieza étnica, apartheid, hau ez da normala. Sionismoak gelditzea gure ardura ere bada. Por ellas, por nosotras, necesitamos parar el sionismo. Palestina biziko bada, Euskal Herriak Israeli boikot. Boikot, boikot, boikot. Elkartasunaren garaia da. Boikot, aktibo. Boikot, boikot, boikot. Aktibo, boikot, boikot. Eta gaurko elkarrizketa mamitsua eta gaurko gai alde bat irautzi eta astero legez azkenengo txampa honetan bajo mugan izango dugu boikot mugimendua eta boikot mugimenduak azken aste honetan eman dizkigun albisteak. Bai, eta aste honetan zehar martxoaren 1-8 artean Europa osoan zehar hainbat boikot ekimen egingo dira. Eta, bueno, hien artean, Espainiar estatuan egin beharrekoak aipatuko dizkizuegu. La décima semana contra la apartheid israelí en 7 universidades y ciudades del Estado español. En el marco de la décima semana mundial de lucha contra la apartheid israelí, Apartheid Week, que en Europa se celebrará entre el 1 y el 8 de marzo de 2014, se realizarán actividades de denuncia, información y movilización. Bueno, se tratará de información y movilizaciones contra la ocupación y el sistema de apartheid israelí en territorio palestino, en universidades, centros sociales y librerías de diferentes ciudades del estado. La Red Solidaria contra la Ocupación de Palestina, que agrupa más de 30 ONGs, asociaciones, grupos de solidaridad con el pueblo palestino, llama a la comunidad académica, asociaciones y sindicatos de profesores y personal relacionado con la enseñanza y a toda la ciudadanía a participar en estos actos y a comprometerse con la campaña de boicot académico contra Israel. Hace 10 años se lanzaba la campaña internacional de la Semana contra la Apartheid israelí con el fin de difundir la situación de graves violaciones de derechos humanos, colonización galopante y sistema de guetos que el Estado de Israel impone al pueblo palestino y de aumentar el apoyo a la campaña de boicot, desinversiones y sanciones contra el Estado de Israel entre la comunidad académica. Cuyos últimos éxitos mediáticos han sido el abandono de la relación entre Oxfam y la actriz Scarlett Johansson después de su descalabrado apoyo a Soda Stream y también otras marcas que han sido objeto de la campaña No Compres Apartheid junto a otras marcas israelíes como los productos cosméticos Premier que se lucran del pillaje ilegal de recursos palestinos en la ribera del Mar Muerto. Bueno, mientras estas acciones y otras de boicot a Israel se llevan a cabo, la Unión Europea prepara en la sombra la firma del Acuerdo de Cooperación Científica Horizonte 2020 con el Estado israelí. Es urgente que la comunidad académica se movilice en contra de la complicidad de universidades, departamentos, institutos, personal académico y científico con la Academia de la Apartheid israelí. Dando fe de ello, acaba de publicarse la investigación Defensa, Seguridad y Ocupación como Negocio, que se puede descargar, como hemos comentado, en la entrevista anterior en la web Negocios Ocultos. Y se puede ver además el vídeo de la presentación de la décima Semana Mundial contra la Apartheid en YouTube y en Twitter en almohadilla Apartheid Weekend. Recordamos que en Euskal Herria también pues tendrá eco, en concreto en la Universidad de Iruña también se han convocado una serie de actividades. Bueno, y en Iruña, pues el miércoles 5 de marzo a las 19:30, presentación del libro Palestina, Piedra y Olivos de Bingen Amadoz, en lugar la librería Ausolan Liburudenda de la calle Comedias, en Iruña. Bueno, ba, hause izan dena gaurkoz. Gaur 8 lehen iragarri dizugun bezala David Bondia izango dugu solaskide Wintifadan. Unibertsitateko irakaslea, abokatua eta nazioarteko jurisdizioan aditua. horretaz solastuko gara, inzuzen ere, nola Espainiako gobernuak bertan bera utzi duen behin betiko nazioarteko jurisdizioa, eta zer eragin edo zer ondorio daukan horrek, ba, nazioarteko gerra kriminalak epaitu alizateko Espainiako estatuan. Beraz, gai mamitzua datorren astekoare, hori gaur 8 izango da Alabedi irratiaren sintonian, bestela badakizue gure irratzaio guztiak entzungai dituzuela irubebikoitzaherriak.org webgunean eta irubebikoitzaalabedi.org. Datorren astera arte, beraz, aio! Agur. Baby.